El terreno ya está listo. El terreno ya está preparado. Voy a comenzar a poner la plataforma en la cual yo voy a construir. El terreno estaba maltratado. El terreno estaba descuidado. ¿Sabes cuál es el terreno? El terreno es tu corazón. Tu corazón estaba descuidado. La persona que te hirió, la persona que te lastimó y te hizo llorar, esa persona a la cual hace tiempo tú no la ves con buenos ojos, ahora la podrás mirar de una manera diferente. Esa persona que tú decías, yo no la voy a perdonar nunca, ahora la vas a perdonar. Aquel familiar que no podías amarlo, porque te hizo algo que te dolió, ahora lo podrás amar. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy trabajando en el terreno y quité las piedras, que las piedras representan los golpes que habían ahí. Muchas veces en tu corazón cargas con piedras pesadas. Yo comencé a remover, yo comencé a quitar todas esas rocas, como el hombre del video. Lo puedes ver trabajando, poniendo esas losas, trabajando en el terreno para que ese terreno esté en perfectas condiciones y esas losas, cuando él las ubique en el lugar que tienen que ir, caigan en el orden correcto.